Terror y Nada Más presenta. A menudo me preguntan por qué me estremezco cada vez que se deja oír la bocina del viejo tren de la estación. Por qué mis ojos se inundan de un temor incomprensible solo al acercarme a las líneas que llevan a aquel desvencijado edificio. Mi nombre es Peter y vivo en el 11 de Miracle Street, en el apacible poblado de Monument Hills. La respuesta a las interrogantes que se formulan los que me conocen se remontan al 29 de octubre de 1956. Una tarde de primavera, sin nada fuera de lo común. El solo hecho de recordar esa fatídica tarde me hace desear no haber salido jamás de mi casa, y mucho menos en dirección hacia aquel lugar maldito. Pero lamentablemente me veía obligado por razones absolutamente laborales. Me dedico a redactar historias para una revista de ciencia ficción de la ciudad de Montblanc, que queda más de 6 horas, y solo se puede llegar a ella por medio de aquella monstruosa locomotora. Todo marchaba a pedir de boca en mi vida. Vivía en un pueblo que era de mi total agrado, trabajando en lo que más me apasiona y planeando en formar pronto una familia, esperando a que apareciese la mujer indicada. Fue aquella desafortunada tarde de octubre, cuando el sol comenzaba a marcharse, dejando tras de sí un manto de inquietantes sombras crepusculares, en la cual yo me dirigí a la estación para enviar por correo mi última historia para que fuera publicada en el número del mes siguiente. Todo ocurría aparentemente como de costumbre. Al determinar que tenía tiempo de sobra para poder enviar mi trabajo en el último tren de la tarde, decidí tomar el poco popular camino de la Ribera. Siempre que podía, paseaba por aquel camino, ya que la atmósfera era propicia para echar a volar las más retorcidas fantasías y crear las más fabulosas historias, lo cual era muy apropiado para alguien que debe a su imaginación su fuente de trabajo. El horror comienza en ese momento, al poco tiempo de andar por ese camino. Muy a lo lejos alcancé a oír el campanario de la vieja capilla, el repicar de aquellas antiguas campanas de bronce. De un momento a otro se volvió irregular, hasta distorsionado, y sin haberme percatado del todo de esto, un fuerte viento resopló desde el norte. Parecía venir desde el mismísimo infierno, y dada la fuerza de la ráfaga, y obligado a cerrar mis ojos, pero al volver a abrirlos, lo que divisé ante mí fue sencillamente estremecedor. Pero, ¿qué es este lugar? ¿Dónde estoy? La tan agradable imagen de los grandes árboles que custodiaban con sus verdes y robustos cuerpos ambos lados del camino ya no estaban, y en su lugar estaban solo árboles marchitos, ya sin vida y con ramificaciones que parecían en su mayoría amenazadoras garras dracónicas. La agradable media luz crepuscular fue reemplazada por una niebla espesa y lúgubre. Cielo. El cielo ya no tenía aquel color azul de mar profundo, y en su lugar había un color rojo que declinaba hacia el infinito, rasgado por longevas nubes que serpenteaban a lo largo de aquel apocalíptico firmamento. Luego de lograr asimilar los bruscos cambios que había tenido mi entorno, y sin saber cómo podían haber ocurrido, mi única reacción fue buscar a otra persona que quizás entendiera el porqué de tan extraña metamorfosis atmosférica. El lugar más próximo donde podría encontrar a alguien era en la vieja estación de trenes. Así que, armándome de valor, caminé precavida, pero raudamente, hacia aquel lugar, con la esperanza de encontrar un guardia o alguien con quien corroborar que todo lo que veía no se trataba de algún sueño de inspirado escritor. Mientras más avanzaba por aquel tétrico sendero, mi miedo se acrecentaba al ver cómo los paisajes tan cotidianos para mí se habían distorsionado de una manera incomprensible para cualquier mente dentro de sus cabales. Las verdes praderas eran ahora vastas tierras cubiertas de una tenebrosa vegetación larga, y el lago, que tanto encantaba mis tardes de peregrinaje, se había transformado en una ciénaga oscura, de la cual surgían espectrales bancos de niebla. Caminé hasta dejar atrás el camino amurallado de los árboles, y advertí que la luna ya se encontraba alta en el cielo, pero con un particular color rojizo. Logré entonces ver a lo lejos la estación, y apresuré el paso, ansioso por poder encontrar algún tipo de compañía que disipase aquel terror que se había apoderado de mí. Al acercarme a la estación, pude distinguir una silueta entre la espesa niebla, cortada por la escasa luz que proporcionaba la luna. Por la figura que veía a lo lejos, supuse que se trataba de algún guardia de la estación. Presuroso por poder hablarle, me dirigí hacia él. Pero cuando me encontraba a unos 15 metros de su ubicación, aquella figura que en un principio asumí como humana se inclinó sobre sus miembros superiores, quedando como un ser totalmente cuadrúpedo. La criatura, porque ya sabía que no podía tratarse de ser humano alguno, soltó un alarido que me hizo tensionar cada uno de mis músculos y me dejó la más completa perplejidad. El sonido que emitió aquel extraño ser era algo similar al aullido de un lobo, pero mucho más desgarrado. Aterrado hasta el punto más alto que se pueda conocer, me disponía a esconderme cuando la criatura dio un increíble salto en dirección hacia mí. Yo solo atiné a correr despavorido ante el inminente ataque de aquel aterrador ser. Logré distinguir mejor la composición de aquella bestia, la cual era similar a un mono de grandes dimensiones, pero totalmente plateado. Su rostro era similar al de un perro, pero más alargado y con unos coléricos ojos profundamente negros. Fui tan rápido como pude, adentrándome en la vegetación de las praderas, hasta encontrar refugio en la vieja estación. Entré y rápidamente cerré la puerta. El lugar estaba sumido en la más completa oscuridad y me dispuse a buscar algo que iluminara mi estancia en aquel lugar hasta asegurar la partida de mi atacante. Solo encontré un antiguo y mohoso candelabro que prendí con mi encendedor. El lugar estaba completamente vacío y parecía demacrado por el paso del tiempo y sumido en el más completo abandono. Desde las sombras que no eran alcanzadas por la luz de la precaria vela, emergió un ruido, el cual me hizo incorporarme al instante. Un hedor, como a pescado en descomposición, inundó el lugar y apareció un extraño hombre, alto y cubierto por un andrajoso abrigo negro. Tenía el pelo largo y su rostro distaba mucho del de un ser humano normal, con facciones similares a la de un simio y con dientes puntiagudos que no alcanzaban a ser cubiertos por sus pequeños labios. Aquel ente del inframundo me miraba con sus intimidantes ojos grises mientras se acercaba a mí, erguido en dos patas, con pezuñas iguales a las de un chivo. Yo me encontraba paralizado por el terror que provocaba la apreciación de tan espeluznante ser. De pronto se detuvo, más o menos a 3 metros de mi ubicación. Y con sus manos, de 4 dedos y provistas de grandes garras negras como el abismo, abrió de par en par su harapiento abrigo, y desde lo que sería su torso emergieron numerosos tentáculos de color púrpura. También habían incontables ojos rojos como la sangre y sin párpados, y en medio de su vientre tenía unas fauces gigantescas con grandes colmillos y de la cual emergían palabras de algún lenguaje primigenio e incomprensible. Los prominentes tentáculos de mi agresor se disponían a atraparme en un abrazo mortal, cuando encendí rápidamente con la vela mi chaquetón y se lo arrojé como único recurso de defensa. La bestia, al ser alcanzada por las llamas, bramó con tal potencia que sentí que casi se desgarraban mis oídos. En ese momento supe que debía salir corriendo de aquel sitio si no quería ser presa de la cólera de aquel demoníaco ente del infierno. Así que corrí saliendo de la estación en dirección hacia las líneas. Pero de pronto, al estar parado en medio de las vías por las que pasa el tren, vi una intensa luz que me cegó. En ese preciso instante, fui golpeado por algo con gran fuerza y arrojado a un costado de las líneas. Todo esto ocurrió en unos cuantos segundos. Aterrorizado, al pensar que se trataba del ser que me había atacado en el camino de la ribera, despedí golpes y alaridos a modo de defensa. Pero para mi total desconcierto, no se trataba de ninguna bestia, sino que era un guardia de la estación. Cuando hube calmado mis nervios, me di cuenta que todo había vuelto a la cotidiana normalidad. Ya la luna tenía su color plata de antaño, y los árboles ya no eran como hace un segundo. Al instante llegó otro guardia, y ambos me llevaron hacia una oficina en donde me envolvieron en una frazada y trataron de calmarme. Cuando mi pánico hubo desaparecido, me contaron que estuve a punto de ser alcanzado por el tren y que de no ser por el primero de ellos que se abalanzó sobre mí para sacarme de la trayectoria del tren, hubiese tenido una muerte segura. Luego de una hora, y tras percatarse de que me encontraba de vuelta en mis casillas, me acompañó uno de ellos hasta mi casa, en donde me sentí un poco más a gusto. Me despedí muy agradecido del guardia y me disculpé por haberlos hecho pasar tal susto. Luego, al quedarme solo, comencé a preguntarme de qué manera pude haber imaginado toda aquella espantosa aventura, y llegué a la conclusión de que no había sido más que un sueño. Tranquilizado, pensando eso último, me disponía a encender mi pipa, cuando sentí que llamaban a mi puerta. Me estremecí al pensar en quién podía ser, y me dirigí sigilosamente hacia la ventana, al costado de la puerta. Se trataba del guardia, y me apresuré a abrir la puerta, pensando en que tal vez quisiera comprobar si me encontraba del todo bien. Pero la razón de su reaparición en mi casa me hizo darme cuenta que nada de lo que había vivido había sido un sueño. El guardia traía entre sus manos mi chaquetón, el mismo que para defenderme arrojé al monstruo de la estación. Estaba parcialmente quemado e impregnado del mismo hedor a pescado descompuesto que sentí en lo que creí que era un sueño. Atónito se lo recibí, y el guardia se marchó, y yo quedé tendido durante largas horas, meditando sobre la naturaleza de mi viaje hacia aquel mundo de pesadilla. Nunca más he vuelto hacia las líneas del tren, y mucho menos a la estación, atemorizado por la idea de volver a verme atrapado en aquel universo paralelo. Y es por eso que cada vez que oigo la señal del tren me estremezco, porque sé que en aquel lugar hay una fractura entre dos dimensiones, y que en aquel sitio infernal se encuentran aún aquellas bestias a la acechanza de las almas que de alguna manera logren entrar en ese plano de locura y muerte. Han escuchado En la estación por Milo. En este relato han intervenido Antonio Reverte Lucena como narrador y Peter. Para seguir viviendo el terror y sintiendo el miedo, no dejes de visitarnos a nuestra web www.terrorynadamas.org.